hay sendos, se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo encuentro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre quietas ondas, nada recicla esa contención, el choque no se puede evitar. Rock and Pop exclusivo. Jalea de alegría, apenas huele sangre, no se conforma con alucinar.